Textos herméticos. Corpus Hermeticum. Hermes Trismegisto. El Corpus Hermeticum o textos herméticos, contiene los tratados atribuidos a Hermes, redactados en griego, excepto el Asclepio que está en latín. El texto ha sido conservado en manuscritos del fin del medioevo y del renacimiento, siglos XVI, que a su vez son copias de otros manuscritos perdidos, y que finalmente provienen de traducciones griegas de antiquísimos textos egipcios. Mente. En muchos tratados de Hermes hemos mantenido la traducción mente por el griego nous. Si bien nous se traduciría más exactamente por inteligencia, intelecto, pensamiento, hemos preferido mente por parecernos más adecuada al español moderno para el caso que nos ocupa. Debe entenderse sin embargo que esta mente tiene siempre un doble significado. Como derivada del mens latino, indica la actividad más alta del espíritu, es decir la inteligencia, intelecto, donde se produce la intelección de los primeros principios y los arquetipos, mente en la que, según Iámblico, se deposita la semilla que puede ver a Dios. Aplicada a la actividad sutil de la psiquis, se usa el término mente como el conjunto de la actividad mental o fuerza imaginativa o fantasía, el traslúcido o transparente, donde se producen los fenómenos de telepatía y los del área de control mental. En los tratados de Hermes debe entenderse siempre en el primer sentido. Nombre barra verbo. Hemos traducido así la voz griega logos. Logos tiene una infinidad de sentidos literarios tales como palabra, doctrina, razón, discurso, sentidos que en muchos casos se adaptan mejor al texto que el simple nombre. Pero Hermes usa mucho la voz logos para dar múltiples sentidos implícitos al texto, como ocurre en las narraciones sagradas y simbólicas, así en el Poimandrés, 7. Estas cosas comprendí por el nombre de Poimandrés, lo cual se puede interpretar que comprendí por la acción del logos de Poimandrés, o por el discurso o doctrina de Poimandrés, ambos sentidos siendo válidos. Digamos además que en general logos representa una actividad del nous, y que Poimandrés simboliza como nous padre y logos hijo, y también que mientras el nous es la plenitud, en nosotros instantánea, de la intelección, el logos representa la actividad, en nosotros temporal, de desarrollo de los contenidos del nous. En el Evangelio de Juan, Logos ha sido siempre traducido como verbo, y también representa una actividad diferenciadora pues todas las cosas fueron hechas por él. En él era la vida. Como si el Logos fuera el instrumento divino para la creación. Actividad semejante a la desarrollada por el Olos Elohim en el primer capítulo del Génesis, que puesto el caos inicial, comienza, n, a separar la luz de las tinieblas, lo alto de lo bajo, lo seco de lo húmedo, etc. que son funciones de distinción y manifestación de los arquetipos. Jorge Sanguinetti. Tratado título o descripción del contenido. Tratado primero de Hermes Trismegisto. Poimandrés. Poimandrés revela a Hermes la gnosis. Los atributos divinos, el origen del cosmos y la naturaleza del hombre. Temas. La cosmogénesis, cosmos arquetípico, cosmos sensible, nous y logos. La antropogénesis, el antropos arquetípico, la caída, carácter dual, los siete ancestros de la humanidad, el androginismo original, el bien y el mal en el hombre, la libertad. La salvación, muerte del cuerpo y anábasis del alma a través de las esferas planetarias, divinización en el octavo cielo. Plegarias. Tratado segundo, tratado perdido, de Hermes Atat. Discurso universal, título perdido, Dios y el movimiento, Dios y el espacio. Denominaciones de Dios. Bien y Padre. Tratado tercero de Hermes. Discurso sagrado cosmogénesis, versión breve. Tratado cuarto de Hermes Atat. La crátera o la unidad. Atributos de Dios. El hombre. Cometidos. Dos tipos de hombres, perfectos, racionales. La libertad. La vía de perfección. La mónada como imagen de Dios. Tratado V. Que Dios es invisible y, a la vez, muy evidente. Dios visible en el cosmos. En el macrocosmos, astros, mundo sublunar, en la maería caótica, en el microcosmos, el cuerpo humano. Otras determinaciones contradictorias de Dios. Tratado VI. Que el bien solo es en Dios y en ningún otro. Solo Dios es el bien autosuficiente e inmutable. Bondad y maldad en el cosmos y en el hombre. Sobre lo bello y bueno. Tratado séptimo. Que la ignorancia de Dios es el mayor mal entre los hombres. Tratado octavo. Que ningún ser perece sino que equivocamente se denomina destrucción y muerte a lo que no es sino cambio. Tratado noveno. En torno al pensar y al sentir. Gnoseología. Sensación y conocimiento. Moral. Hombre material y hombre esencial. Sentir y pensar en el cosmos. Sentir y pensar en Dios. Saber y creer. Tratado décimo de Hermes Trismegisto. La llave Dios. Padre y bien.

Cuando Amón entró también en el santuario y el fervor de los cuatro hombres y la presencia de Dios llenaron el santo lugar, y en el conveniente silencio de todos los espíritus y todos los corazones se suspendieron con veneración de los labios de Hermes, el amor divino comenzó con esas palabras. 2. Oh Asclepio, toda alma humana es inmortal, pero no todas lo son de la misma manera, difieren según el modo y el tiempo. Entonces no es cierto, oh Trismegisto, que todas las almas sean de la misma calidad. ¿Cuán pronto, Asclepio, has abandonado la verdadera continuación del razonamiento? No he dicho que todo es uno y que el uno es todo, porque todas las cosas han existido en el Creador antes que las hubiera creado. Y no sin razón se le ha llamado el todo, ya que todas las cosas son miembros de él. Pon pues el debido cuidado en acordarte, durante toda esta discusión de aquel que por sí mismo es todo o que es el creador de todo. Todo desciende del cielo sobre la tierra, sobre el agua y sobre el aire. Del fuego, solamente lo que tiende de abajo hacia arriba es vivificante. Lo que tiende hacia abajo está subordinado a lo que sube. Pero todo lo que desciende de arriba es generador. Todo lo que se exhala hacia lo alto es nutriente. La tierra, única que permanece en reposo en su sitio, es el receptáculo de todas las cosas, recibe en ella todos los géneros, y los hace nacer de nuevo. Ahí pues está el todo que, como recordarás, contiene todo y es todo. El alma y el mundo, abrazadas por la naturaleza, son puestos por ella en movimiento, con una diversidad en el aspecto multiforme de cuanto toma forma que se reconocen un número infinito de especies las cuales, aunque se distinguen por la diferencia de sus cualidades, están sin embargo unidas de forma tal que el todo parece uno y que tres toda parece salido de lo uno. Ahora bien, los elementos, gracias a los cuales la materia entera ha tomado forma, son cuatro. El fuego, el agua, la tierra, el aire. Una sola materia, una sola alma, un solo Dios. Presta ahora atención completa a lo que voy a decir, con toda la fuerza de tu inteligencia y toda tu finura de tu espíritu. Pues la doctrina de la divinidad, que para ser conocida exige una aplicación del intelecto que no puede venir sino de Dios, se parece mucho a un río torrencial que se precipita desde las alturas con violenta impetuosidad. Aunque, por su rapidez extrema, supera la atención no solo de quien escucha sino también de quien habla. El cielo pues, Dios perceptible a los sentidos, gobierna todos los cuerpos cuyo crecimiento y declinar han sido puestos a cargo del sol y de la luna. El cielo a su vez, el alma misma y todos los seres que existen en el mundo, están regidos por aquel que les ha creado, Dios. Y de todos esos cuerpos celestes de los que acabo de hablarte, y que están todos igualmente regidos por Dios, se difunden efluvios continuos a través del mundo, y a través del alma de todos los géneros y todas las especies de un extremo a otro de la naturaleza. Sin embargo, la materia ha sido preparada por Dios para ser receptáculo de todas clases de formas sensibles. Y la naturaleza, imprimiendo las formas en la materia por medio de los cuatro elementos, prolonga hasta el cielo la serie de los seres para que plazcan a los ojos de Dios. 4. Todos los seres, dependientes de los cuerpos de lo alto, se distribuyen en formas sensibles de la manera siguiente. Los individuos de cada género siguen la forma de su género, de manera que el género sea el todo, el individuo una parte del género. Así pues el género de los dioses producirá fuera de sí mismo los individuos dioses. El género de los demonios y parecidamente el de los hombres, así como el de las aves y todos los seres contenidos en el mundo, engendran los individuos que le son semejantes. Hay también otro género de vivientes, sin alma a decir verdad pero no sin facultades sensitivas, a los que el buen trato hace florecer y el malo crecer y morir. Hablo de los seres que toman vida en la tierra por el buen estado de sus raíces, troncos, los individuos de ese género están repartidos por todo el mundo. El mismo cielo está lleno de Dios. Los géneros de seres que se acaban de decir ocupan todo el espacio hasta los lugares propicios de los géneros cuyos individuos, sin excepción, son inmortales. Pues el individuo es una parte del género, así, un hombre es una parte de la humanidad, y sigue necesariamente la cualidad de su género, aun cuando todos los géneros sean inmortales, no todos los individuos lo son. En el caso de la divinidad, el género y los individuos son inmortales. Las otras razas de vivientes, cuyo género posee eternidad, aunque mueran según los individuos, no por ello prolongan menos su duración mediante la fecundidad reproductora. Así los individuos son mortales, los géneros en cambio no. El hombre es mortal, la humanidad inmortal. 5. Los individuos de cada género se relacionan con todos los demás géneros, ya sea porque dichos individuos hayan sido reproducidos anteriormente, ya sea porque nazcan de los que han sido producidos. Así, todos los seres producidos por los dioses, por los demonios, o por hombres, son individuos en todo semejante a sus géneros respectivos. Pues los cuerpos no pueden recibir sus formas sin la voluntad divina, los individuos su figura sin el auxilio de los demonios, y los seres inanimados no pueden ser plantados ni mantenidos sino por la mano del hombre. Por lo tanto, aquellos demonios que se salen de su género para desembocar en otro, y comunican con un individuo de género divino, son considerados, por esa vecindad y ese comercio, como semejantes a los dioses. Por el contrario, aquellos demonios que perseveran en la cualidad de su género son llamados demonios amigos de los hombres. Igual ocurre entre los hombres. Estos cubren incluso un campo más vasto. Pues los individuos del género humano son diversos y de más de un carácter. Venidos también de lo alto, del lugar donde mantenían comercio con el género que se ha dicho, establecen lazos numerosos con todos los otros géneros, con la mayor parte de ellos, por necesidad. Se aproxima a los dioses el hombre que, gracias al espíritu que lo emparenta con los dioses, está unido a ellos por una religión inspirada por el cielo. Está próximo a los demonios quien se ha unido a ellos. Otros continúan siendo simplemente hombres, los que se han contentado con la posición intermedia de su género. Y todos los demás miembros del género humano se parecerán al género cuyos individuos hayan frecuentado. 6. Por ello, Asclepio, es tan grande maravilla el hombre, animal digno de reverencia y honor. Pues pasa a la naturaleza de un dios como si él mismo fuera dios. Tiene trato con el género de los demonios, sabiendo que ha surgido del mismo origen, desprecia la parte de su naturaleza solamente humana, pues ha depositado su esperanza en la divinidad de la otra parte. Oh, ¿de qué mezcla privilegiada está hecha la naturaleza del hombre? Está unido a los dioses por lo que tiene de divino que le emparenta con ellos. La parte de su ser que lo hace terrestre, la desprecia en sí mismo. Todos los otros vivientes a los cuales se sabe unido en virtud del plan celeste, se los atrae por el nudo del amor. El hombre eleva su mirada al cielo. Tal es su posición, su privilegiado papel intermedio que ama a los seres que le son inferiores, y es amado por aquellos que le dominan. Cuida la tierra, se mezcla con los elementos por la celeridad del pensamiento, por la agudeza del espíritu se hunde en los abismos del mar. Todo le es permitido. El cielo no le parece demasiado alto, pues gracias a su ingenio lo considera muy cercano. La mirada de su espíritu dirige, niebla ninguna del aire lo ofusca. La tierra jamás es tan compacta que impida su trabajo. La inmensidad de las profundidades marinas no perturba su vista que se sumerge. Es todas las cosas a la vez está por todas partes. De entre todos los géneros de seres, los provistos de alma tienen raíces que llegan hasta ellos de arriba abajo, por el contrario, los géneros de seres sin alma ensanchan sus ramas a partir de una raíz que crece de abajo arriba. Algunos seres se nutren de alimentos de dos clases, otros, de alimentos de una sola clase. Hay dos clases de alimentos, los del alma y los del cuerpo, partes ambas de las que está compuesto el viviente. El alma es alimentada por el movimiento siempre sostenido del cielo. Los cuerpos deben su crecimiento al agua y a la tierra, alimentos del mundo inferior. El espíritu, que llena el universo, penetra en todos los seres animados y les da vida, mientras el hombre, además del entendimiento, recibe también el intelecto, quinta parte que, única que viene del éter, es concedida al hombre como un don. Pero de todos los seres que tienen vida solo al hombre es a quien el intelecto enriquece, exalta, eleva de manera que puede alcanzar el conocimiento del plan divino. Por otra parte, ya que me veo llevado a hablar del intelecto, volveré sobre él muy pronto para exponer también la doctrina. Pues es una muy santa y alta doctrina, no menos alta que la que trata de la divinidad misma. Pero acabemos primero nuestro propósito. 7. Hablaba yo, muy al comienzo, de esa unión con los dioses de la que los hombres solamente gozan por favor de ellos, digo aquellos de entre los hombres que han obtenido la felicidad suprema de adquirir esta facultad divina de la intelección, ese intelecto divino que no existe sino en Dios y en el entendimiento humano. ¿Cómo, Trismegisto, el intelecto no es de la misma calidad en todos los hombres? No, Asclepio, no todos han alcanzado el verdadero conocimiento sino que, en su ciego impulso, sin haber visto nada de la verdadera naturaleza de las cosas, se dejan engañar y arrastrar por una ilusión que engendra la malicia en las almas y precipita al mejor de los vivientes a la naturaleza de la bestia y a la condición de los brutos. Pero lo que atañe al intelecto y a temas semejantes lo explicaré por extenso cuando hable del espíritu. Entre los vivientes solo el hombre es doble. Una de las partes que lo componen es simple, la que los griegos denominan esencial y nosotros formada a semejanza de Dios. La otra parte es cuádruple, la que los griegos denominan material y nosotros terrenal. De ella está hecho el cuerpo, el cual sirve de envoltura a esa parte del hombre que acabamos de llamar divina, para que en este abrigo, la divinidad del puro espíritu, solamente con lo que le está emparentado, es decir, los sentidos del espíritu puro, se repose sola consigo misma, como atrincherada tras el muro del cuerpo. ¿Por qué ha sido entonces necesario, oh Trismegisto, que el hombre fuese establecido en la materia en lugar de vivir en la felicidad suprema, en la región donde mora Dios? Buena pregunta, Asclepio, y ruego a Dios que me proporcione el medio de responderla. Pues, si todo depende de su voluntad, lo serán particularmente estas discusiones sobre el todo supremo, ese todo que es el objeto de nuestra busca actual. 8. Escucha pues, Asclepio. Cuando el Señor y Creador de todas las cosas a quien con propiedad le llamamos Dios, hubo hecho, segundo tras él, al Dios visible y sensible, si llamo sensible, a ese segundo Dios, no es porque él mismo esté dotado de sensación, que lo esté o no, lo trataremos en otros momentos, sino porque es objeto del sentido de la vista, cuando Dios, pues, produjo ese ser, el primero que sacó de sí mismo, pero segundo después de él, y le pareció hermoso porque estaba colmado con la bondad de todos los seres, lo amó como al Hijo de su divinidad. Después, como Dios todopoderoso y bueno, quiso que existiese otro ser que pudiera contemplar lo que había sacado de sí mismo e inmediatamente creó al hombre, que debe imitar su razón y el cuidado que tiene de las cosas. Porque la voluntad es en Dios la realización misma del acto, ya que querer y realizar son cosas hechas por él en el mismo instante. Y tras haber creado al hombre esencial, como vio que ese hombre no podía cuidarse de todas las cosas si no lo recubría con una envoltura material, le dio el cuerpo por habitación y prescribió que todos los hombres fuesen así, componiendo con una y otra naturaleza una fusión y mezcla únicas en proporción convenientes. Y así formó al hombre con naturaleza corporal y espiritual, es decir con lo eterno y lo mortal, a fin de que el viviente formado de tal suerte pudiese comportarse de acuerdo a su doble origen, admirar y adorar las cosas celestes, tener cuidado de las cosas terrenales y gobernarlas. Por cosas mortales no entiendo la tierra y el agua, los dos elementos que, de entre los cuatro, ha puesto naturaleza bajo la sujeción del hombre, sino todo lo que produce el hombre, sea en esos elementos sea sacándolos de ellos, por ejemplo, el cultivo de la tierra, los pastos, las construcciones, los puertos, la navegación, las relaciones sociales, los intercambios mutuos, obras todas que constituyen el lazo más sólido de hombre a hombre y entre el hombre y la parte del mundo constituida por tierra y agua. Esta parte terrestre del mundo es mantenida por el conocimiento y la práctica de artes y ciencias de las cuales no ha querido Dios que se privase el mundo para ser perfecto. Pues lo que Dios ha decretado debe cumplirse necesariamente. Él quiere una cosa y la cosa es hecha y tampoco puede pensarse que Dios puede desdecirse jamás de aquello que decretó un día, dado que él sabía desde mucho antes que tal cosa sería producida y que le complacería. 9. Más bien veo, oh Asclepio, con qué impaciente deseo del alma estás pronto a aprender de qué manera el hombre puede hacer del cielo y los seres que en él se hallan el objeto de su amor y sus cuidados. Escucha pues, Asclepio. Amar el Dios del cielo y todos los seres celestes, es únicamente rendirles reverencia de continuo. Ahora bien, de todos los vivientes divinos y mortales ningún otro lo ha rendido fuera del hombre. Los testimonios humanos de admiración, adoración, alabanza y reverencia, hacen las delicias del cielo y de los seres celestiales. Y acertadamente la divinidad suprema ha enviado aquí abajo entre los hombres el coro de las musas para que el mundo terrestre no pareciera demasiado salvaje privado de la dulzura de la música, sino que, por el contrario, los hombres ofrecieran sus alabanzas mediante cantos inspirados por las musas a aquel que solo lo es todo y padre de todos y así, a las alabanzas celestiales, respondiese siempre, también sobre la tierra una suave armonía. Ciertos hombres, pocos en número, dotados de alma pura, han recibido en participación la augusta función de elevar sus miradas hacia el cielo. Pero todos aquellos que en virtud de su doble naturaleza, se dejan caer por el peso del cuerpo hasta un nivel inferior de conocimiento, son puestos a disposición de los elementos, incluso de los inferiores. El hombre es pues un viviente y no digo que inferior por el hecho de ser en parte mortal. Al contrario, quizás se le dé enriquecido con la mortalidad para tener, así compuesto, más habilidad y eficacia con vistas a un propósito determinado. Pues como no habría podido responder a su doble función si no hubiese estado compuesto de dos sustancias, lo ha sido de la una y la otra, para ser capaz de cuidarse de las cosas terrenales y a la vez amar a la divinidad. 10. Con respecto a la cuestión que ahora trataré, Asclepio, deseo que le prestes, además de una atención penetrante, todo el ardor de tu espíritu. Efectivamente, aun cuando la mayoría no crean en esta doctrina, no por ello debe ser recibida en menor grado como sana y verdadera por las almas más santas. Comienzo pues. Dios, amo de la eternidad, es el primero, el mundo es el segundo, el hombre es el tercero. Dios es el creador del mundo y de cuantos seres se hallan en él, gobernando a la vez todas las cosas, en conjunción con el hombre que gobierna, también él, el mundo formado por Dios. Si el hombre asume este trabajo y todo lo que implica, entiendo que en el gobierno que constituye su tarea propia, obra de tal manera que él para el mundo y el mundo para él son un ornamento, en razón de la divina estructura del hombre, se le llama mundo, aunque el griego lo denomina con mayor justicia un orden. El hombre se conoce, y conoce también el mundo, teniendo dicho conocimiento por resultado que recuerde lo que conviene a su papel y reconozca qué cosas son para su uso, al servicio de qué y de quién se debe poner, y que ofrezca a Dios sus más encendidas alabanzas y acciones de gracias, reverenciando la imagen de Dios sin olvidarse que también él constituye la segunda imagen. Pues Dios tiene dos imágenes, el mundo y el hombre. De donde se deduce que, puesto que el hombre no constituye sino un único conjunto, por la parte de sí mismo según la cual es divino, constituida como está por elementos superiores, alma e intelecto, espíritu y razón, parece poseer el medio de ascender hasta el cielo, por la parte material, compuesta de fuego y tierra, de agua y aire, es mortal y permanece atado a tierra por miedo a dejar vagar en la carencia y el abandono todas las cosas confiadas a su custodia. Por ello la naturaleza humana, en parte divina, ha sido creada también en parte mortal, puesto que está establecida en un cuerpo. 11. La regla de ese ser doble, quiero decir del hombre, es ante todo la piedad, que tiene la bondad como consecuencia. Pero esa misma bondad, no se muestra en su perfección sino tras haber sido fortificada mediante la virtud del desprecio contra el deseo de todo cuanto es ajeno al hombre, y hay que tener por ajeno a todo lo que en el hombre está emparentado con lo divino, a las cosas terrenales que se poseen para satisfacer los deseos del cuerpo, muy acertadamente se denominan posesiones, ya que no han nacido con nosotros sino que solo las hemos adquirido después del nacimiento. De ahí viene justamente el nombre de posesiones. Todas las cosas de esa clase son pues extrañas al hombre, incluso el cuerpo. En consecuencia debemos despreciar no solo los objetos de nuestro apetito sino también la fuente de donde se vierte en nosotros el vicio del apetito. Pues, de acuerdo con la dirección por donde me conduce el rigor del razonamiento, el hombre no debería de ser hombre sino solo en la medida en que, por la contemplación de la divinidad, despreciara y desdeñara la parte mortal que le ha sido unida debido a la necesidad en la que se encuentra de ocuparse del mundo inferior. En efecto, para que el hombre esté enteramente completo en cada una de sus dos partes, observa que ha sido provisto en una y otro de cuatro elementos primarios. Las manos y los pies que hacen respectivamente dos pares y que, con los otros miembros corporales, le permiten estar al servicio de la parte inferior, es decir terrenal, del mundo. Por otro lado, con las cuatro facultades, espíritu, intelecto, memoria y previsión, gracias a las cuales conoce todas las cosas divinas y las contempla. De ahí que el hombre escrute con inquieta curiosidad las diferencias de las cosas, sus cualidades, sus operaciones y magnitudes y que, entre tanto, trabado por el peso y la maligna influencia de un cuerpo demasiado fuerte para él, no puede penetrar a fondo las verdaderas causas de la naturaleza. Ese hombre pues así hecho y conformado, que ha recibido del Dios Supremo el encargo de un tal servicio y culto, si vela por el orden del mundo mediante una labor bien ordenada, si honra de Dios con piedad, si obedece digna y convenientemente la voluntad de Dios en las dos tareas que le han sido encomendadas, un hombre así ¿con qué recompensa, según tú, debe ser pagado? Pues, como el mundo es obra de Dios, quien lo conserva con diligencia y aumenta su belleza coopera a la voluntad de Dios, ya que emplea su cuerpo y consagra diariamente su trabajo y quehacer a ornar la belleza que Dios crea con propósito divino. ¿No será con la recompensa obtenida por nuestros antepasados, la cual, en nuestras más ardientes plegarias, también, esperamos nosotros recibir de manera parecida un día, si place a la bondad divina? Es decir, que Dios nos devuelva una vez terminado nuestro servicio, descargados de la custodia del mundo material y liberados de los lazos de la naturaleza mortal, puros y santos, a la condición normal de la parte superior de nosotros mismos, que es divina. 12. Lo que dices es justo y verdadero, oh Trismegisto. Tal es en efecto la recompensa para aquellos que llevan su vida en la piedad hacia Dios y el cuidado diligente del mundo. Pero quienes hayan vivido en el mal y la impiedad, aparte de que verán que se les niega la vuelta al cielo, serán condenados a pasar a cuerpos de otra especie mediante una migración vergonzosa, indigna de la santidad del espíritu. De acuerdo con tu discurso, oh Trismegisto, respecto a la esperanza de la inmortalidad futura, las almas corren grandes riesgos en esta vida terrenal. Cierto, unos no quieren creerlo, otros ven en ello una fábula, otros, quizás una invención ridícula. Dulce cosa sería en efecto, en esta vida corporal, que el gozo salga de los bienes que se poseen. Este placer, une como se dice, el alma al yugo para que el hombre se sujete a esa parte suya por la cual es mortal. Además lo malo, celoso de la inmortalidad, no soporta que se reconozca la parte divina. Puedo decirte a modo de profecía, que después de nosotros ya no habrá más amor alguno por la filosofía, la cual consiste en el solo deseo de conocer mejor la divinidad mediante su contemplación habitual y una santa piedad. Pues muchas la corrompen ya de infinitas maneras. ¿Qué es lo que hacen para volverla ininteligible o corromperla de una infinidad de maneras? 13. He aquí lo que hacen, Asclepio. Mediante un astuto trabajo, la mezclan con diversas ciencias ininteligibles, la aritmética, la música y la geometría. Pero la pura filosofía, la que no depende sino de la piedad hacia Dios, no debe interesarse en las otras ciencias más que para admirar el retorno de los astros a su posición primera, sus estaciones predeterminadas y el curso de sus revoluciones obedientes a la ley del número, y para encontrarse, mediante el conocimiento de las dimensiones, cualidades, cantidades de la tierra, de las profundidades del mar, de la fuerza del fuego, de las operaciones y de la naturaleza de las cosas todas, llevada a admirar, adorar y bendecir el arte y la inteligencia de Dios. Ser instruido en música, no consiste sino en saber cómo se ordena todo el conjunto del universo y qué plan divino ha distribuido todas las cosas, pues este orden, en el que todas las cosas particulares han sido reunidas en un mismo todo por un artificio de razón, producirá con una música divina un concierto infinitamente suave y verdadero. 14. Así pues, los hombres que vendrán después de nosotros, manipulados por la astucia de los sofistas, se dejarán desviar de la verdad, de la filosofía pura y santa. Adorar la divinidad con corazón y alma simples, reverenciar las obras de Dios, dar gracias a la voluntad divina que es la sola infinitamente plena de bien, tal es la filosofía a la que no manchada ninguna curiosidad maligna del espíritu. Con ello basta para este tratado. Empecemos ahora a hablar del espíritu y cuestiones similares. En un principio había Dios Eile, así denominaban los griegos al mundo. El espíritu estaba con el mundo o, más bien estaba en el mundo pero no del mismo todo que estaba en Dios o que están en Dios los principios de donde el mundo ha sacado su origen. Pues si las cosas no tenían aún existencia, puesto que todavía no habían sido producidas, no por ello existían menos ya en aquello de donde debían nacer. En efecto, no nacidas no se dice solo de las cosas que no han sido aún producidas, sino también de las que están privadas del poder de engendrar, de forma que, de ellas, nada pueden hacer. Ahora bien, todos los seres que tienen en sí la facultad natural de engendrar son, por este hecho, capaces de engendrar. Y de ellos pueden hacer alguna cosa, incluso si ellos mismos son nacidos de sí, pues no dudará nadie que, de los seres nacidos de ellos mismos, pueden nacer fácilmente los principios de los que todas las cosas sacan su origen. Luego Dios sempiterno, Dios eterno, ni puede ser engendrado ni ha podido serlo. Es, ha sido y será siempre. Tal es la naturaleza de Dios, la cual ha salido enteramente de sí mismo. En cuanto a Ile, es decir, el mundo material, y al espíritu, aunque sean manifiestamente inengendrados desde el principio, tienen en sí el poder y la facultad natural de nacer y engendrar. Pues el principio de generación es una de las propiedades de la materia. Ella posee en sí misma el poder y la capacidad esencial de concebir y traer al mundo. Por lo tanto es capaz de engendrar por sí sola, sin la ayuda de ningún elemento exterior. 15. Por el contrario, los seres que no tienen la facultad de concebir más que acoplándose con otro ser deben de ser considerados como delimitados, de tal modo que el lugar que contiene el mundo y todo cuanto en él se baila, es manifiestamente inengendrado, aún poseyendo en sí mismo un poder de generación universal. Por lugar entiendo aquello en lo que está contenido el conjunto completo de las cosas. Pues todo ese conjunto no hubiera podido existir si no hubiese habido un lugar que pudiera sostener el ser de todas las cosas, pues ninguna cosa sabría existir sin que se la hubiera preparado un sitio. Y tampoco podrían discernirse ni las cualidades, ni las magnitudes, ni las posiciones, ni las operaciones de cosas que no estuvieran en parte alguna. También la materia, aun cuando no sea engendrada, contiene sin embargo en sí misma el principio de toda generación, puesto que ofrece a todas las cosas un seno inagotablemente fecundo apropiado a su concepción. He aquí pues en qué se resume toda la cualidad de la materia. Es capaz de engendrar, aun cuando ella misma sea inengendrada. Ahora bien, si a la naturaleza de la materia pertenece la capacidad de concebir, resulta de ello que esta misma materia es igualmente capaz de concebir el mal. 16. Yo no he dicho, oh Asclepio y Amón, lo que muchos repiten. ¿No podría Dios abolir el mal y alejarlo de la naturaleza? Esas personas no merecen respuesta alguna. No obstante, por vuestra causa, voy a perseguir este tema y a dar la explicación. Dicen que les parece que Dios tendría que haber librado al mundo enteramente de todo mal. Y sin embargo, tan instalado está el mal en el mundo que se ve como un miembro suyo. Sin embargo, el Dios Supremo ha tomado anticipadamente sus precauciones contra el mal, del modo más racional posible, cuando se ha dignificado gratificar las almas humanas con el intelecto, la ciencia y el entendimiento. Efectivamente es gracias a esas facultades como nos elevamos por encima de todos los seres vivientes, y por ellas solas por las que podemos escapar a las trampas, astucias y corrupciones del mal. Si un hombre ha sabido evitarlas de entrada, antes de entrar de lleno en ellas, se debe a los baluartes que le ha proporcionado la sabiduría y la prudencia divinas. Pues toda ciencia humana tiene su fundamento en la soberana bondad de Dios. En cuanto al espíritu, que obedece como un órgano, es decir, como una máquina a la voluntad del Dios Supremo, él es quien procura y mantiene la vida en todos los seres del mundo. Pero que estas explicaciones basten para nuestro propósito. El Dios llamado Altísimo inteligible solo para el pensamiento, guía y gobierna a este Dios perceptible por los sentidos, el cual abarca en sí mismo todo lugar, toda la substancia de las cosas, toda la materia de los seres que nacen y se reproducen, y todas las clases posibles de cualidad y magnitud. 17. Es el aliento quien mueve y gobierna todas las formas sensibles contenidas en el mundo, cada una según la naturaleza propia que Dios le ha otorgado. En cuanto a Ile, es decir, el mundo, es el receptáculo de todas las cosas, el sitio donde todos los seres están en agitación, formando una masa apretada. Son gobernados por Dios, que dispensa a todos los seres del mundo cuanto es necesario a cada uno de ellos. De aliento es de lo que Dios ha llenado todas las cosas, insuflándolo en cada una de ellas según la medida de su capacidad natural. Esta bola hueca semejante a una esfera que es el mundo, en razón de su cualidad y forma no puede ser vista en su totalidad. Escoge en efecto un punto cualquiera de la circunferencia para mirar desde allí arriba hacia abajo, desde este punto no podrás ver lo que hay en el fondo. También muchos le atribuyen la misma naturaleza que el espacio e iguales propiedades. Solo a causa de las formas sensibles impresas en ella como copias de las formas ideales, se le atribuye una especie de visibilidad, porque se la ve como un cuadro pintado. Pero en verdad siempre es invisible en sí misma. De ahí viene que el fondo de la esfera, si es una parte o un lugar en la esfera, es llamado en griego Hades, pues en griego significa ver, porque no se puede ver el fondo de una esfera. Y por eso las formas sensibles son llamadas, porque se las puede ver. Así pues el mundo infernal es llamado en griego Hades, porque es invisible, y en latín infierno, porque se encuentra en la parte más baja de la esfera. Tales son pues las causas iniciales, primitivas y por así decirlo capitales de todas las cosas, pues es en ellas, o por ellas, o a partir de ellas, como todas las cosas existen. 18. Todas esas cosas de las que hablas, ¿de qué naturaleza son, oh Trismegisto? Mundanal, si se puede decir, eso es lo que constituye enteramente la substancia de cada una de las formas sensibles que están en el mundo, cualquiera que sea esa cierta. Así, el mundo es el que nutre los cuerpos, el espíritu y las almas. Pero el intelecto, este don celestial de cuyo disfrute solo goza la humanidad, y tampoco todos, sino solo unos pocos, aquellos cuya alma está de tal modo dispuesta que resulta apta para recibir tan grande beneficio. El intelecto en efecto es la luz del alma humana como el sol lo es del mundo, y la esclarece mucho más. Pues todo lo que ilumina el sol se ve de tiempo en tiempo privado de esta luz por la interposición de la tierra y la luna cuando sobreviene la noche, el intelecto pues, luego que se ha mezclado con el alma humana, se vuelve con ella una sola y misma sustancia por una íntima fusión, tanto que las almas así mezcladas nunca más se ven oscurecidas por las tinieblas del error. También se ha dicho justamente que el alma de los dioses es enteramente intelecto. Por mi parte, no digo el alma de todos los dioses, sino solamente la de los grandes dioses, de los dioses superiores. 19. ¿Cuáles son los dioses que llamas cabezas de las cosas o principios de las causas primeras, oh Trismegisto? Voy a revelarte grandes secretos, a desvelarte misterios divinos y, antes de hacerlo, imploro el favor del cielo. Hay muchas clases de dioses. Entre ellos, unos son inteligibles, otros sensibles. Llamando a unos inteligibles, no se quiere decir que escapen a nuestros sentidos. Por el contrario, los conocemos mejor que a los que llamamos visibles, como lo mostrará esta exposición y tú verás por ti mismo si me prestas atención. Pues esta doctrina sublime es demasiado divina para no sobrepasar las fuerzas de la inteligencia humana. Si no la recibes escuchando con todos tus oídos las palabras del Maestro, no hará sino volar, o resbalar a través de tu espíritu, o más bien refluir sobre sí misma confundiéndose con sus fuentes licoríferas. En primer lugar están los dioses jefes de todas las especies. A continuación vienen los dioses cuya esencia tiene un jefe. Estos dioses sensibles y hechos a semejanza de su doble origen son los que de un extremo a otro del mundo sensible, producen todos los seres, uno mediante otro, cada cual iluminando su obra. El Ousiarje del cielo, cualquiera que sea el significado de este nombre, es Júpiter. Efectivamente, Júpiter dispensa la vida a todos los seres por medio del cielo. El Ousiarje del sol es la luz. Pues por intermedio del círculo solar es como el bien de la luz se derrama sobre nosotros. Los 36, cuyo nombre es horóscopos, es decir, los astros siempre fijos en el mismo lugar, tienen por Ousiarjeo jefe, el dios que se llama pantomorfo, u omniforme, que impone sus formas diversas a los distintos individuos de cada especie. Las siete esferas, como se las llama, tiene por Ousiarjes, es decir, por príncipes suyos, los que se llama la fortuna y el Eimarmen, por quienes todas las cosas se transforman según la ley de la naturaleza en un orden absolutamente fijo, diversificado no obstante por un movimiento perpetuo. El aire es el órgano, es decir, el instrumento, de todos estos dioses, por el que todas las cosas son hechas. Y el Ousiarje del aire es el segundo. A las cosas mortales las mortales y a estas sus semejantes. En esas condiciones, todas las cosas están enlazadas las unas con las otras por relaciones mutuas en una cadena que se extiende desde la más baja a la más alta. Pero, las cosas mortales están unidas a las inmortales, las sensibles a las que no perciben los sentidos. En cuanto al conjunto de la creación, obedece a ese gobernador supremo que es su señor, con el fin de componer no una multiplicidad, sino más bien una unidad. Pues, como todos los seres están suspendidos del uno y del uno emanan, aun cuando vistos separadamente se crea que hay un número infinito de ellos, cuanto se les considera reunidos, no constituyen sino una unidad o, más bien, una pareja. Aquello de lo que todo se produce y aquello por lo que todo es producido, es decir, la materia de la que son hechas las cosas, y la voluntad de Dios, cuyo designio las hace ser en su diversidad. 20. ¿Cuál es a su vez esta doctrina, oh Trismegisto? Esta, Asclepio. Dios, o el Padre, o el Señor de todas las cosas, o cualquier otro nombre con el que los hombres lo designen de modo más santo y reverencioso, nombre que la necesidad en que nos hallamos de comprendernos entre nosotros debe hacernos tener por sagrado, aunque considerando la majestad de un tan grande ser, ninguno de esos nombres pueda definirle exactamente. Si en efecto, la palabra no es otra cosa que esto, un sonido proveniente del choque de nuestro espíritu contra el aire, para declarar todo querer, todo pensamiento que el hombre haya podido concebir en su espíritu tras las impresiones sensibles, un nombre cuya substancia compuesta de unas pocas sílabas, está enteramente delimitada y circunscrita para hacer posible el intercambio indispensable a los hombres cuando uno habla y otro escucha. La totalidad del nombre de Dios incluye a la vez la impresión sensible, el espíritu y el aire, y todo cuanto es en estas tres cosas, o por su intermedio o lo que de ellas resultas. No hay, sin embargo, esperanza ninguna de que el Creador de la Majestad del Todo, el Padre y el Señor de todos los seres pueda ser designado con un solo nombre, aún compuesto de una multiplicidad de nombres. Dios no tiene nombre o, más bien, los tiene todos, puesto que es a la vez uno y todo, de modo que es preciso designar todas las cosas por un nombre o darle los nombres de todas las cosas. Dios pues, todas las cosas para él solo, infinitamente pleno de la fecundidad de los dos sexos, henchido siempre de su propia voluntad, para continuamente todo lo que ha tenido intención de procrear. Ahora bien, su voluntad es enteramente bondad. Y esta misma bondad de todas las cosas ha nacido naturalmente de su divinidad, para que todas las cosas sean como son y fueron, y para que todos los que serán luego puedan suficientemente hacer nacer de sí. Que en estos términos te sea pues transmitida la doctrina, oh Asclepio, sobre las causas y el modo de la producción de todos los seres. 21. ¿Cómo, dices que Dios posee los dos sexos, oh Trismegisto? Sí, Asclepio, y no solo Dios, sino todos los seres animados e inanimados. No es posible en efecto que ninguno de los seres que existen sea infecundo. Pues si se quita la fecundidad a todos los seres que ahora existen, las razas actuales no podrían ya durar siempre. Por mi parte, declaro que también está en la naturaleza de los seres sentir y engendrar, y digo que el mundo posee en sí mismo el poder de engendrar y que conserva todas las razas que una vez vinieron al ser. En efecto, uno y otro sexo están llenos de fuerza procreadora y la conjunción de los dos sexos o, mejor dicho, su unificación, que puede llamarse correctamente amor o Venus o los dos nombres a la vez, es algo que supera el entendimiento. Métete bien pues en la mente como verdad más segura y evidente que ninguna otra, que Dios, ese gran soberano de toda la naturaleza, ha inventado para todos los seres el misterio de la reproducción eterna y se lo ha concedido a todos, con todo lo que implica de afecto, gozo, alegría, deseo y amor, de donde Dios. Y este sería el lugar para decir con cuánta fuerza nos constriñe este misterio, si cada uno de vosotros, examinándose, no lo supiera ya por sus sentimientos más íntimos. Pues si consideras el momento supremo en que mediante un tratamiento repetido, llegamos al resultado de que cada una de las dos naturalezas derrama su simiente en la otra que ávidamente la toma para encerrarla en sí misma, en ese momento constatas que, por una mezcla entre las dos naturalezas, la hembra se provee del vigor del macho y el macho se deshace en femenina languidez. También el acto de este misterio, por dulce y necesario que pueda parecer, se realiza sin secreto para que las burlas del vulgo ignorante no obliguen a enrojecer la divinidad que se muestra en una y otra naturaleza en la mezcla de los dos sexos, sobre todo si se la expone a las miradas de los impíos. 22 Pues caso que fuera posible contarlos. En el universo entero, los hombres piadosos no son numerosos. Si la malicia persiste entre la mayoría, es porque les falta la sabiduría y el conocimiento de la totalidad de las cosas. Pues para despreciar los vicios de todo cuanto es materia y ponerles remedio, hay que haber comprendido el plan divino según el cual el universo ha sido constituido. Pero cuando se prolongan la impericia y la ignorancia, todos estos vicios, cogiendo fuerza, hieren el alma con pecados incurables. Y el alma, infectada y corrompida por ellos, está como hinchada de venenos, salvo en aquellos que han encontrado el remedio soberano de la ciencia y el conocimiento. Aunque no hubiera de servir sino a estos hombres, tan pocos, merece la pena proseguir y acabar el tema de discusión. Porque es solo al hombre a quien la divinidad se ha dignado repartir el conocimiento y la ciencia que le pertenecen. Escucha pues. Cuando Dios, Padre y Señor, hubo, después de los dioses, creado a los hombres, combinando en ellos a partes iguales el elemento corruptible de la materia y el elemento divino, sucedió que los vicios de la materia, una vez mezclados con los cuerpos, permanecieron en ellos al igual que otros vicios llegados con los alimentos y la nutrición que estamos obligados a tomar como todo ser viviente. De donde resulta necesariamente que los deseos de la concupiscencia y todos los otros vicios del alma encuentran sitio en el corazón humano. En cuanto a los dioses, formados con la parte más pura de la naturaleza no tienen necesidad alguna de auxilio de la razón y la ciencia, aunque la inmortalidad y el vigor de una eterna juventud les sirvan como sabiduría y ciencia. Sin embargo, para salvaguardar la unidad de su plan, a modo de ciencia e inteligencia, para que no se viesen desprovistos de esos bienes, Dios, por decreto eterno, ha instituido para ellos y les ha prescrito en forma de ley, el orden de la necesidad. Por el contrario, distinguía al hombre entre todos los vivientes y lo reconocía como suyo por el privilegio único de la razón y la ciencia, gracias a las cuales la humanidad ha podido apartar y rechazar lejos de sí los vicios inherentes al cuerpo, dirigiéndolo hacia la esperanza de la inmortalidad y la voluntad de alcanzarla. En fin, para que el hombre fuese bueno en su conjunto y capaz de inmortalidad, lo ha compuesto Dios de dos naturalezas, la divina y la mortal. Y así ha sido establecido por la voluntad divina que el hombre estaría mejor constituido a la vez que los dioses, formados solamente de naturaleza inmortal, y que todo el resto de los mortales. Mientras el hombre, unido a los dioses por un lazo de parentesco, los adora piadosamente en la santidad del espíritu, los dioses a su vez velan desde lo alto con tierno amor sobre todos los asuntos humanos tomándolos bajo 23 su cuidado. Pero no hablo sino de los pocos que han recibido un alma piadosa. De los malos mejor es no decir nada, por miedo que, viniendo a considerarlos, nos resulte manchada la santidad sublimate discurso. Y ya que acabamos de mencionar el tema del parentesco y la asociación que une hombres y dioses, conoce pues, oh Asclepio, el poder y la fuerza del hombre. Igual que el Señor y Padre para darle su nombre más alto, Dios, es el creador de los dioses del cielo, así el hombre es el autor de los dioses que residen en los templos y se satisfacen con la vecindad humana. No solo recibe la luz, sino que la da a su vez, no solo progresa hacia Dios, sino que crea dioses. ¿Te admiras, Asclepio, o también tú estás falto de fe, como la mayoría? Estoy confundido, oh Trismegisto. Pero me rindo voluntariosamente a tus propósitos, y tengo al hombre por infinitamente dichoso, puesto que ha obtenido una tal felicidad. Cierto, merece que se le admire, aquel que es el más grande de todos los seres. Es una creencia universal que la raza de los dioses ha surgido de la parte más pura de la naturaleza y que sus signos visibles no son, por así decirlo, más que cabezas, en lugar y sitio del cuerpo entero. Pero las imágenes de los dioses que modela el hombre han sido formadas de dos naturalezas, de la divina que es más pura e infinitamente más divina, y de la que se halla más acá del hombre, quiero decir de la materia que ha servido para fabricarlos. Además sus figuras no se limitan tan solo a la cabeza, sino que poseen un cuerpo entero con todos sus miembros. Así, la humanidad, que siempre recuerda su naturaleza y su origen, lleva la imitación de la divinidad hasta el punto que, al igual a como el Padre y Señor ha dotado a los dioses de eternidad para que le fuesen semejantes, así el hombre modela sus propios dioses a semejanza de su imagen. 24. ¿Te refieres a las estatuas, oh Trismegisto? Sí, a las estatuas, Asclepio. Mira cómo tú mismo careces de fe. Son estatuas provistas de alma, conscientes, llenas de aliento vital, y que realzan una infinidad de maravillas. Estatuas que conocen el porvenir y lo predicen por sortilegios, inspiración profética, sueños u otros métodos, que envían a los hombres las enfermedades y los curan, que otorgan, según nuestros méritos, el dolor y la alegría. Ignoras pues, Asclepio, que Egipto es la copia del cielo o, mejor dicho, el lugar donde se transfieren y proyectan aquí abajo todas las operaciones que gobiernan y ponen en acción las fuerzas celestiales. Más aún, si hay que decir toda la verdad, nuestra tierra es el templo del mundo entero. Mientras tanto, ya que conviene a los sabios conocer por anticipado todas las cosas futuras, hay una que es necesario que sepáis. Tiempo vendrá en que parecerá que los egipcios han venerado en vano sus dioses, con culto asiduo en la piedad de su corazón. Toda su santa adoración se revelará ineficaz, será privada de su fruto. Los dioses, abandonando la tierra, retornarán al cielo, abandonarán Egipto. Este país que fue en otro tiempo la sede de santas liturgias, viudo ahora de sus dioses, ya no gozará más de su presencia. Los extranjeros llenarán el país, esta tierra, y no solo dejarán de tenerse en cuenta el culto sino que, peor aún, se obligará mediante pretendidas leyes, bajo pena de castigos prescritos, a abstenerse de toda práctica religiosa, de todo acto de piedad o culto hacia los dioses. Entonces, esta tierra santísima patria de los santuarios y templos, se verá enteramente cubierta de sepulcros y de muertos. Oh Egipto, Egipto. No quedarán de tus cultos sino fábulas y tus hijos, más tarde, ni tan siquiera las creerán. Nada sobrevivirá fuera de las palabras grabadas en las piedras que narran tus piadosas hazañas. El escita, o el indio, o cualquier otro semejante, quiero decir un vecino bárbaro, se establecerá en Egipto. Y he aquí que la divinidad ascenderá al cielo. Los hombres, abandonados, morirán todos, y entonces, sin Dios y sin hombres, Egipto no será más que un desierto. A ti me dirijo, río muy santo, a ti es a quien anuncio las cosas por venir. Olas de sangre te hincharán hasta las orillas y las desbordarán, y no solo tus divinas aguas se verán contaminadas por esta sangre, sino que al salirse de su cauce habrá muchos más muertos que vivos. En cuanto al que sobreviva, será solo por su lengua como se le reconocerá por egipcio. Pero en sus maneras parecerá un hombre de otra raza. 25. ¿Por qué llorar, Asclepio? Egipto mismo se dejará arrastrar aún a mucho más que eso, y a mucho peor. Será mancillado por crímenes mucho más graves. Él, en otro tiempo santo, que amaba tanto los dioses, único país de la tierra donde los dioses moraban como premio a su devoción, que enseñó a los hombres la santidad y la piedad, dará ejemplo de la crueldad más atroz. A esas alturas, los hombres fatigados de vivir, ya no contemplarán el mundo como objeto digno de admiración y reverencia. El todo, que es algo bueno, lo mejor que se pueda ver en el pasado, el presente y el porvenir, estará en peligro de perecer, los hombres lo considerarán una carga. Y entonces se menospreciará y no se amará ya más este conjunto del universo, obra incomparable de Dios, construcción gloriosa, creación absolutamente buena constituida de una infinita variedad de formas, instrumento de la voluntad de Dios quien, sin envidia, prodiga sus dones en la obra, en la que se juntan en un mismo todo, con armoniosa diversidad, todo cuanto a los ojos se ofrece digno de reverencia, alabanza y amor. Pues las tinieblas serán preferidas a la luz, se juzgará más útil morir que vivir. Nadie levantará sus ojos hacia el cielo. El hombre piadoso será tenido por loco, el impío por sabio. El frenético pasará por bravo, el peor criminal por hombre de bien. El alma y cuántas creencias conlleva, según las cuales el alma es inmortal por naturaleza o presiente que obtendrá la inmortalidad, según os he enseñado, no causarán más que risa, no se verá en ellas más que vanidad. Y así creedme, será un crimen capital, a los ojos de la ley, darse a la religión del espíritu. Se creará un nuevo derecho, leyes nuevas. Nada santo, nada piadoso, nada digno del cielo y los dioses que lo habitan se oirá más, ni encontrará asiento en el alma. Los dioses se separarán de los hombres. Divorcio deplorable. Solo permanecen los ángeles malvados que se confunden con los hombres y los obligan por la violencia, desgraciados, a todos los excesos de una criminal audacia, comprometiéndolos en guerras, latrocinios, fraudes y en todo lo que es contrario a la naturaleza del alma. La tierra entonces perderá su equilibrio, el mar ya no será navegable, el cielo no se mostrará surcado de astros, los astros detendrán su carrera en el cielo. Toda voz divina será reducida al silencio y se callará. Los frutos de la tierra se pudrirán, el sol cesará en su fertilidad, el mismo aire se enrarecerá en un torpor lúgubre. 26. He aquí pues cómo será la vejez del mundo. Irreligión, desorden, confusión de todos los bienes. Cuando todas estas cosas se hayan cumplido, oh Asclepio, entonces el Señor y Padre, el Dios primero en poder y demiurgo del Dios uno, tras haber considerado estas costumbres y crímenes voluntarios, por su voluntad, que es la bondad divina, cerrará el paso a los vicios y a la corrupción universal y enderezará el error, aniquilará toda la maldad, sea que la borre mediante un diluvio, o la consuma por el fuego, o la destruya con enfermedades pestilentes repartidas por diversos lugares. Después retornará el mundo a su hermosura primera, para que este mismo mundo parezca de nuevo digno de reverencia y admiración, y para que también Dios, creador y restaurador de tan grande obra, sea glorificado por los hombres que vivirán entonces en himnos sin fin de alabanza y bendición. He aquí lo que será en efecto este nacimiento del mundo. Una renovación de todas las cosas buenas, una restauración santa y solemnísima de la naturaleza misma, impuesta por la fuerza al curso del tiempo, pero por voluntad divina, que es y que ha sido, sin comienzo ni fin. Pues la voluntad de Dios no ha tenido comienzo, es siempre la misma, y lo que es hoy, lo continúa siendo eternamente. Pues la determinación de la voluntad de Dios no es otra cosa que su esencia. Esta determinación es pues el bien supremo, oh Trismegisto. Es la determinación, Asclepio, la que da nacimiento a la voluntad como esta a su vez hace nacer el acto mismo del querer. Pues nada deja al azar aquel que posee todas las cosas y quiere todo lo que posee. Luego él quiere todo cuanto es bueno, y todo cuanto él quiere lo posee. Todo cuanto se propone y quiere es, por lo tanto, bueno. Así es Dios. Y el mundo es su imagen, obra de un Dios bueno, y por lo tanto bueno. 27. Bueno, oh Trismegisto. Sí, Asclepio, bueno, y voy a demostrártelo. Del mismo modo que Dios dispensa y distribuye sus beneficios a todos los individuos y géneros que están en el mundo, es decir, el intelecto, el alma y la vida, así el mundo proporciona y reparte todas las cosas que los mortales tienen por buenas, es decir, la sucesión de nacimientos en su tiempo, la formación, el crecimiento y la maduración de los frutos de la tierra y otros bienes semejantes. Así pues, establecido en el punto más alto del cielo supremo, Dios está en todas partes y pasea su mirada sobre todas las cosas, pues hay un lugar más allá del cielo mismo, sin estrellas, muy alejado de toda cosa corporal. El que dispensa la vida y denominamos Júpiter, ocupa el lugar intermedio entre el cielo y la tierra. En cuanto a la tierra misma y al mar, están bajo la dominación de Júpiter Plutonius. Este es el que alimenta a todos los mortales vivientes que llevan fruto. Es pues por las virtudes activas de todos esos dioses por lo que los productos del sol, los árboles y la tierra misma deben subsistir. Pero aún hay otros dioses, cuyas virtudes activas y operaciones se distribuyen a través de todo cuanto existe. En cuanto a los dioses cuya dominación se ejerce sobre la tierra, serán restaurados un día e instalados en una ciudad en el límite extremo de Egipto, una ciudad fundada sobre el lado del sol poniente y a donde afluirán, por tierra y mar, todas las razas de los mortales. Dime mientras tanto, Trismegisto, ¿dónde se hallan en este momento los dioses de la tierra? Se han instalado en una gran ciudad, sobre la montaña de Libia. Pero ya basta con respecto a este asunto. Hemos de tratar ahora de lo mortal y de lo inmortal. Pues la espera y el temor de la muerte son un suplicio para la mayoría de los hombres, porque ignoran la verdadera doctrina. La muerte es el resultado de la disolución del cuerpo utilizado en el trabajo, una vez cumplido el número durante el que los miembros del cuerpo se ajustan a fin de formar un todo único, instrumento bien dispuesto para las funciones de la vida. Muere el cuerpo en efecto, cuando ya no puede soportar las cargas de la vida humana. He ahí pues lo que es la muerte. Disolución del cuerpo y desaparición de la sensibilidad corporal. Es superfluo inquietarse por ello. Pero hay otro motivo de inquietud, este necesario, que los hombres no toman en consideración porque lo ignoran o no lo creen. ¿Qué es pues, oh Trismegisto, lo que los hombres ignoran o cuya posibilidad ponen en duda? 28. Escucha, Asclepio. Una vez retirada el alma del cuerpo, pasa bajo la dominación del genio supremo que la juzgará para examinar sus méritos. Si habiéndola examinado a fondo, constata que se ha mostrado siempre piadosa y justa, la autoriza a establecerse en la morada que le corresponda. Por contra, si la ve marcada con las manchas del pecado y sucia por los vicios, la arroja de lo alto, entregándola a las tempestades y turbulencias donde sin cesa luchan el aire, el fuego y el agua, para que, como castigo eterno, sea continuamente sacudida y llevada en sentidos contrarios por las oleadas de la materia entre la tierra y el cielo. Más aún, la eternidad misma del alma no hace sino perjudicarla ya que se halla condenada a un suplicio eterno por un juicio sin fin. Sabed pues que hemos de temer, y templar, y guardarnos de caer presos en una suerte parecida. Pues los incrédulos, tras haber pecado, serán realmente forzados a creer, no por las palabras, sino por los hechos, no por las amenazas sino por el sufrimiento mismo del castigo. ¿No es entonces, Trismegisto, la ley humana solamente la que castiga a los pecados de los hombres? En primer lugar, Asclepio, todo lo que es terrenal es mortal. Así con los seres dotados de vida según la condición corporal. Por esa misma condición cesan de vivir. Todos esos seres, como están sujetos a castigos en proporción a sus méritos y delitos son objeto, tras la muerte, de penas tanto más severas si durante la vida sus faltas, han podido ser tenidas en secreto. Pues la divinidad conoce todas nuestras acciones, de modo que los castigos corresponderán, medida por medida, a la cualidad de las faltas. 29. ¿Cuáles son los que merecen las mayores penas, oh Trismegisto? Son aquellos que, habiendo sido condenados por las leyes humanas, perecen de muerte violenta, de modo que parecen haber entregado la vida no como una deuda con la naturaleza, sino para pagar con esta pérdida el precio de sus crímenes. El hombre justo al contrario, en el culto de Dios y en la más grande piedad halla su defensa. Dios protege a esos hombres contra toda clase de mal. Efectivamente, el Padre o Señor de todas las cosas, aquel que en sí mismo lo es todo, se revela gustosamente a todos. No se da a conocer como situado en un lugar, ni como teniendo tal cualidad o tal magnitud, sino que ilumina al hombre con el conocimiento que no pertenece sino al intelecto. Y entonces el hombre, tras haber expulsado del alma las tinieblas del error y adquirido la luz de la verdad, se une con todo su intelecto a la inteligencia divina, cuyo amor lo ha librado de esta parte de su naturaleza por lo cual es mortal y le ha hecho concebir una firme esperanza en la inmortalidad futura. Mide pues la distancia que separa a los buenos de los malos. Todo hombre bueno está efectivamente iluminado por la piedad, la religión, la sabiduría al culto y la adoración de Dios y penetra, como con los ojos, la verdadera razón de las cosas. Finalmente asegurado en su fe, aventaja tanto a los demás hombres como el sol supera en brillo a todos los astros del cielo. Por otra parte, el sol mismo, iluminando al resto de las estrellas, no lo hace tanto por la potencia de su voz como por su divinidad y santidad. Y a él es a quien debes tener por el segundo Dios, Asclepio, a él que gobierna todas las cosas, que esparce su luz sobre todos los vivientes de la tierra, sobre los que tienen alma y sobre los que no la tienen. Ahora, si el mundo mismo es un viviente siempre en vida, en el pasado, en el presente, en el futuro, nada en el mundo puede morir. Como efectivamente cada una de las partes del mundo está siempre viva, tal cual es, según su ser mismo, como por otra parte se halla en un mundo que es siempre uno, y que está vivo, y que es un viviente siempre con vida, no queda en el mundo sitio alguno para la muerte. Es preciso pues que el mundo esté infinitamente lleno de vida y eternidad, puesto que debe necesariamente vivir siempre. Así pues el sol, puesto que el mundo es eterno, gobierna también las cosas capaces de vivir, es decir, la suma de toda la vitalidad que distribuye mediante una provisión sin fin. Dios gobierna pues eternamente las cosas vivas, es decir, capaces de vivir, que están en el mundo, y dispensa eternamente la vida misma. Sin embargo, la ha dispensado de una vez por todas. La vida es proporcionada a todas las cosas capaces de vivir por la ley eterna, en la forma que voy a decir. 30. En la vida misma de la eternidad donde se mueve el mundo, esta eternidad misma de vida es su lugar. Así, el mundo no tendrá jamás reposo ni nunca será destruido, pues esa eternidad de vida lo protege como un muro y, por así decirlo, lo encierra. El mundo mismo dispensa la vida a todos los seres que contiene, y es el lugar de todos los seres sometidos al gobierno divino bajo el sol. En cuanto al movimiento del mundo, resulta de una doble operación. Por una parte el mundo está él mismo vivificado desde el exterior por la eternidad, por otra, vivifica todos los seres que contiene, diversificando todas las cosas según números y tiempos fijos y determinados, habiendo sido prescrito por una ley divina, todo el ciclo regular del tiempo, gracias a la acción del sol y al curso de los astros. El tiempo de la Tierra se da a conocer por el estado de la atmósfera, la sucesión de las estaciones cálidas y frías, el tiempo del cielo por el retorno de los astros a su posición primera en el curso de su revolución periódica. El mundo es el receptáculo del tiempo, y son el curso y el movimiento del tiempo los que mantienen la vida del mundo. El tiempo se mantiene según una regla fija, y es este orden del tiempo el que produce la renovación de todas las cosas en el mundo mediante el retorno alternado de las estaciones. Puesto que todas las cosas están sometidas a estas leyes, nada hay estable, fijo o inmóvil en lo que conviene hacer, en el cielo o sobre la tierra. Solo Dios posee estas cualidades, y es justo. Pues Él es en sí, Él es por sí, está enteramente concentrado en sí, pleno y perfecto, Él mismo es su inmóvil estabilidad, y ningún impulso venido del exterior puede moverlo fuera de su lugar ya que todas las cosas están en Él y Él está en todas las cosas, a menos que alguien se arriesgue a decir que Dios tiene un movimiento en la eternidad. Aunque, más bien, la eternidad está también inmóvil, pues el movimiento de todos los tiempos vuelve a ella y es en ella donde nace el movimiento de todos los tiempos. 31. Dios ha estado pues siempre en reposo, y también la eternidad, como Dios mismo, se mantiene inmóvil, conteniendo en sus flancos, antes que hubiese nacido, el mundo al que llamamos justamente mundo sensible. De este Dios es de quien el mundo sensible ha sido hecho imagen, porque el mundo imita la eternidad. Pues el tiempo, aun cuando esté siempre en movimiento, posee la fuerza y la naturaleza de la estabilidad de un modo que le es propio, por la necesidad misma que le constriñe a volver a su principio. Asimismo, aunque la eternidad sea estable, inmóvil y fija, sin embargo, como el curso del tiempo que es móvil, pero que siempre es traído de nuevo a la eternidad, y este movimiento, según la propia ley del tiempo, es una revolución cíclica, resulta que la eternidad misma que tomada aparte es inmóvil, parece estar a su vez en movimiento a causa del tiempo, pues entre ella misma en el tiempo, en ese tiempo donde todo movimiento haya su sitio. De lo que resulta que la estabilidad de la eternidad comporta movimiento y la movilidad del tiempo se hace estable por la inmutabilidad de la ley que regula su curso. En este sentido, se puede sostener que también Dios se mueve él mismo en sí aún permaneciendo inmóvil. Efectivamente, el movimiento de su estabilidad es inmóvil en razón de su inmensidad. Pues la regla de la inmensidad implica inmovilidad. Este ser pues, tal que escapa a la aprehensión por los sentidos, no tiene límites, nadie puede abarcarlo ni medirlo. No puede ser ni sostenido, ni llevado, ni alcanzado al término de la caza. ¿En dónde está, a dónde va, de dónde viene, cómo se comporta, qué naturaleza es, todo eso nos es conocido? Se mueve en su estabilidad soberana y su estabilidad se mueve en él, ya sea Dios, o la eternidad, o uno y otro, o el uno en el otro, o uno y otro en uno y otro. Tampoco la eternidad conoce los límites del tiempo. Por contra, aunque pueda delimitársela, sea por el número, por el cambio de las estaciones o por el retorno periódico de los astros en su revolución, el tiempo es eterno, así se les ve a uno y a otro parecidamente infinitos, parecidamente eternos. Pues, como la estabilidad es fijada para poder servir de base a todos los movimientos de los móviles, en virtud de esta solidez misma justamente tiene el primer rango. 32. Las causas primeras de todo lo que existe son pues Dios y la eternidad. En cuanto al mundo, siendo móvil, no posee el primer rango, ya que en él la movilidad vence a la estabilidad, aunque posea como ley de su movimiento eterno una fijeza inmóvil. El intelecto total semejante de la divinidad, por sí inmóvil, se mueve por consiguiente en su estabilidad. Es santo, incorruptible, eterno y todo cuanto haya aún de mejor, si hubiera un atributo mejor, ya que es la eternidad suprema de Dios que subsiste en la verdad absoluta, infinitamente llena de todas las formas sensibles y de todos los órdenes particulares. Finalmente el intelecto humano depende del poder de retener propio de la memoria, gracias al cual guarda el recuerdo de todas sus experiencias pasadas. La divinidad del intelecto se detiene, en su descenso, en el animal humano. Pues el Dios Supremo no ha querido que el intelecto divino fuera a mezclarse a todas las especies de vivientes, por temor a tener que sonrojarse ante la mezcla con los vivientes inferiores. El conocimiento que puede adquirirse del intelecto humano, de su carácter y su poder, consiste enteramente en la rememoración de los acontecimientos pasados. Pues es gracias a esta tenacidad de la memoria como el hombre ha llegado a ser capaz de gobernar él también la tierra. La inteligencia de la naturaleza y el carácter del intelecto del mundo pueden ser vistos a fondo por la observación de todas las formas sensibles que hay en él. El intelecto de la eternidad, que viene en segundo lugar, se da a conocer y su carácter se puede discernir por la observación del mundo sensible. Pero el conocimiento que puede tenerse del carácter del intelecto del Dios Supremo, como el carácter divino mismo de ese intelecto, es la verdad pura, y de él no se puede distinguir en el mundo, ni siquiera de manera confusa, la menor sombra. Pues allí donde nada puede conocerse sino bajo la medida del tiempo, hay mentira. Allí donde hay comienzo del tiempo, aparece el error. Tú ves, Asclepio, aunque instalados en bajos fondos, cuán altas cuestiones tratamos, qué sublimidades ambicionamos alcanzar. Pero es a ti, Dios Altísimo, a quien doy gracias, a ti que me has iluminado con la luz que consiste en la visión de la divinidad. Por vosotros, oh Tat, Asclepio y Amón, guardad esos divinos misterios en el secreto de vuestros corazones, cubridlos de silencio y mantenedlos escondidos. Esta diferencia hay entre la inteligencia humana y el intelecto del mundo. Que nuestra inteligencia llega solo, a fuerza de aplicación, a captar y discernir el carácter del intelecto del mundo, mientras que el intelecto del mundo se eleva al conocimiento de la eternidad y de los dioses que están por encima de él. De esta forma sesgada se nos permite a nosotros, hombres, ver como a través de una niebla las cosas del cielo, tanto como lo consiente la condición del espíritu humano. Sin duda, cuando se trata de contemplar objetos tan altos, nuestro poder de visión es encerrado en límites muy estrechos. Pero inmensa, cuando ha visto, es la felicidad del alma conocedora. 33 Sobre el vacío, al cual la mayoría otorga tanta importancia, he aquí mi opinión. No hay vacío de ninguna clase, no lo ha habido nunca y no lo habrá jamás. Pues todas las partes del mundo están absolutamente llenas tanto que el mundo mismo está lleno y completamente acabado gracias a los cuerpos que difieren en calidad y forma y tienen cada uno su figura y magnitud propios. Uno más grande, otro más pequeño, uno más denso, otro más tenue. Aquellos de entre esos cuerpos que son más densos son visibles de inmediato, como, asimismo, aquellos que son más grandes. Los cuerpos más pequeños o más tenues son apenas visibles o por lo menos no lo son del todo, y conocemos su existencia por el tacto. De ahí que, con frecuencia, no se les tome por cuerpos, sino por espacios vacíos, lo que es imposible. Pues, igual que aquello llamado espacio fuera del mundo, al menos si existe algo así, lo que yo no creo, debe estar a mi entender lleno de seres inteligibles, es decir, parecidos a la divinidad de este espacio, del mismo modo el mundo que llamamos sensible está absolutamente lleno de cuerpos vivientes en relación con su naturaleza y cualidad. Pero las verdaderas formas de esos cuerpos no son siempre manifestadas, vemos algunas más grandes de lo que son, a otras en cambio más pequeñas, por bien que nos parezcan así en razón de la extrema distancia que de ellas nos separa o de la debilidad de nuestra vista, o que la excesiva pequeñez induzca a la mayoría a negar absolutamente su existencia. Estoy aludiendo en este momento, a los demonios, los cuales, estoy seguro, habitan con nosotros, y a los héroes que residen, según mi parecer, entre la parte más pura del aire, por encima de nosotros, y esos lugares donde no se hallan ya ni brumas ni nubes y en donde ningún movimiento de cuerpo celestial alguno viene a turbar la paz. Guárdate, Asclepio, de llamar a ningún objeto vacío, a menos que digas también de qué está vacío lo que llamas vacío, como vacío de fuego, o de agua, o de otra cosa semejante. Pues, incluso en el caso de ver un objeto que pudiera estar vacío de tales cosas, por pequeño o grande que fuera lo que parecía vacío, no es posible en ningún caso que esté vacío de aliento y aire. 34 Otro tanto hay que decir en cuanto al lugar. Esta palabra no tiene sentido alguno si se la toma absolutamente. Pues no se ve qué es el lugar más que observando de qué es lugar. Si se quita el elemento principal, la significación de la palabra es incompleta. Así diremos justamente. El lugar del agua, el lugar del fuego o de otras cosas parecidas. Al ser imposible que haya nada vacío, nadie puede reconocer lo que es el lugar considerado por sí solo. Pues, si se supone un lugar sin el objeto del cual es el lugar, ese lugar parecer vacío. Ahora bien, me parece a mí que no hay lugar vacío en el mundo. Si nada está vacío, no se ve lo que pueda ser el lugar en sí, a menos que le adjuntemos, como a los cuerpos humanos, las determinaciones de longitud, profundidad y altura. En condiciones tales, oh Asclepio y los aquí presentes, sabed que el mundo inteligible, es decir, el percibido solamente por la mirada de la inteligencia, es incorpóreo, y que nada de corpóreo puede mezclarse a su naturaleza, nada que pueda definirse por la cualidad, o el número. Pues nada semejante hay en él. En cuanto al mundo llamado sensible, es el receptáculo de todas las cualidades o sustancias de las formas sensibles, y todo el conjunto no puede tener la vida sin Dios. Pues Dios es todas las cosas, todas vienen de Él y dependen de su voluntad. Ahora, este todo es bueno, hermoso, sabio, inimitable, no perceptible, ni inteligible sino a Él solo y, sin Él, nada ha sido, nada es y nada será. Pues todo viene de Él, todo está en Él, todo es por Él, las cualidades de toda clase y figura, los vastos volúmenes y las dimensiones que sobrepasan toda medida, y las formas de toda especie. Entiende estas cosas, Asclepio, y darás gracias a Dios. Pero si entras en el conocimiento de este todo, comprenderás que en verdad el mundo sensible mismo, con todo lo que contiene, se halla envuelto por el otro mundo superior como por un vestido. 35 En cada género de vivientes, Asclepio, cualquier viviente de que se trate, mortal o inmortal, razonable o sin razón, dotado de alma o sin ella, cada individuo, según el género al cual pertenece, lleva la marca de su género. Y aunque todo género de ser viviente posee enteramente la forma propia de su género, los individuos no difieren por ello menos entre sí en el interior de esta misma piedra. Por ejemplo, aunque el género humano no tenga más que una forma común de manera que se pueda reconocer un hombre por su solo aspecto, no por ello los individuos difieren menos entre sí en el interior de esta misma piedra. Efectivamente, el tipo ideal, que viene de Dios, es incorpóreo, y también todo lo aprehendido por el espíritu. Dado que los dos elementos de que se componen las formas están en los cuerpos y en los incorpóreos, es imposible que ninguna forma individual nazca enteramente semejante a otra en dos momentos diferentes del tiempo y en distintos grados de latitud. Al contrario, estas formas cambian tantas veces como momentos tiene una hora durante la revolución del círculo en el interior del cual reside el gran Dios que hemos llamado Omnisciente. Por ello el tipo genérico persiste inmutable, aunque engendra fuera de sí tantas copias de sí mismo, en tan gran número y tan diversas, como momentos comporta la revolución del mundo, pues el mundo cambia en el curso de su revolución, mientras que el tipo ni cambia ni tiene revolución. Así las formas de cada género permanecen inmutables, aun comportando diferencias en el interior de este tipo mismo que le es propio. 36. Cambia también el mundo de apariencia, oh Trismegisto. Lo ves, Asclepio, es como si hubiera dado todas las indicaciones a un durmiente. ¿Qué es el mundo y de qué se compone sino de todo lo que ha venido al ser? Tu pregunta concierne consecuentemente al cielo, la tierra y los elementos. Ahora bien, ¿qué hay que cambie con mayor frecuencia de apariencia? El cielo es húmedo o seco, frío o caliente, claro o brumoso, he ahí otros tantos cambios de aspecto en un mismo tipo uniforme. La tierra pasa continuamente por múltiples cambios en su aspecto, cuando tiene sus cosechas en sementera, cuando nutre lo que ha hecho nacer y cuando, de todos sus productos, diversifica las cualidades y los volúmenes, los tiempos de inmovilidad o progreso en el crecimiento y, ante todo, las cualidades, olores, sabores y formas de los árboles, flores y frutos. El fuego conoce la transformación divina abundantemente. En efecto, las figuras del sol y la luna revisten toda clase de aspectos. Se parecen en cierto modo a nuestros espejos que reenvían las copias de las 37 imágenes con brillo rival. Pero ya se ha dicho bastante sobre esta cuestión. Volvamos al hombre y a la razón, don divino por el cual ha recibido el hombre el nombre de animal razonable. Cuanto hemos dicho del hombre es ya maravilloso, pero todas esas maravillas no valen lo que esta otra. Lo que despierta sobre todo la admiración, es que el hombre se ha mostrado capaz de descubrir la naturaleza de los dioses y reproducirla. Nuestros primeros antepasados, tras haber errado gravemente por lo que hace a la verdadera doctrina sobre los dioses, no creían en ellos en absoluto y no se interesaban por el culto ni la religión, inventaron el arte de hacer dioses. Tras encontrarlo, le añadieron una virtud apropiada, extraída de la naturaleza material. Y mezclando esta virtud a la substancia de las estatuas, como no podían crear propiamente almas, tras haber evocado almas de demonios o de ángeles, las introdujeron en sus ídolos mediante ritos santos y divinos, de tal modo que dichos ídolos tuviesen el poder de hacer el bien y el mal. Tal es el caso, Asclepio, de tu abuelo, el primer inventor del arte de curar, al cual está dedicado sobre el monte de Libia próximo al río de los cocodrilos un templo donde yace lo que en él fue el hombre terrenal, es decir, el cuerpo, pues el resto o, mejor dicho, la totalidad de él, si es cierto que el todo del hombre consiste en lo que posee, el sentimiento de la vida, retornó, más feliz, al cielo, y quien, todavía hoy, por su poder divino, proporciona a los hombres todos los auxilios en sus enfermedades que les proporcionara antes mediante el ejercicio de su arte médica. Y mi abuelo Hermes, del que llevo el nombre, ¿no es verdad que reside en su ciudad natal, llamada por su nombre, donde ayuda y da salud a todos los mortales que, de todas partes, vienen a él? Isis, en fin, la esposa de Osiris, sabemos cuántos beneficios otorga, propicia, y cuántos males envía, irritada. Porque los dioses terrestres y materiales montan fácilmente en cólera, ya que los hombres los han compuesto y fabricado de una y otra naturaleza. De ahí que los egipcios reconozcan oficialmente esos animales sagrados que vemos, y que adoren en cada ciudad las almas de aquellos cuyas almas han sido deificadas estando vivos, hasta el punto que las ciudades viven bajo sus leyes y llevan sus nombres. Y es porque los animales adorados en tal ciudad no son reconocidos en tal otra, por lo que las ciudades de Egipto se provocan continuamente con guerras. 38. Y los dioses llamados terrenales, o Trismegisto, ¿qué clase de propiedad es la suya? Es el resultado, Asclepio, de un compuesto de hierbas, piedras y aromas que contienen en sí mismos una virtud oculta de eficacia divina. Y si se trata de alegrarlos con numerosos sacrificios, himnos, cantos de alabanza, conciertos de dulces sones que recuerdan la armonía del cielo, es para que el elemento celeste que ha sido introducido en el ídolo por la práctica repetida de ritos celestiales pueda soportar gozosamente su larga estancia entre los hombres. He ahí como el hombre fabrica a los dioses. Mas no vayas a creer, Asclepio, que los dioses terrestres ejerzan su influencia al azar. Entre los dioses celestes que habitan las alturas del cielo, cada uno tiene y conserva el rango que le ha sido asignado. Por su lado, los dioses terrestres prestan ayuda al hombre como por virtud de un afectuoso parentesco, ya sea velando en detalle sobre las cosas, porque anuncien el porvenir mediante sortilegios o adivinación, o porque provean a ciertas necesidades y así nos asistan, cada uno a su manera. 39, pero entonces, oh Trismegisto, ¿qué parte del plan divino es administrada por el Eimarmenén, es decir, por el destino? Los dioses celestiales no poseen el gobierno total de la universalidad de las cosas, y los dioses terrenales la administración en todos sus detalles. Lo que llamamos Eimarmenén, Asclepio, es esa necesidad que preside en todo el curso de los acontecimientos, uniéndolos unos a los otros mediante una cadena continua. Luego es o la causa que produce las cosas, o el Dios Supremo, o aquel que ha sido creado segundo Dios por el Dios Supremo, o el orden universal de las cosas celestes y terrestres fijado por las leyes divinas. Así es Eimarmenén y la necesidad están inseparablemente unidos por una especie de pegamento sólido. El Eimarmenén va en primer lugar y concibe los comienzos de todas las cosas, mientras que la necesidad hace desembocar forzosamente hasta sus efectos últimos a todas las cosas que han comenzado a ser gracias a la acción del Eimarmenén. Una y otra tienen como consecuencia el orden, es decir, la textura y sucesión temporal de todo cuanto debe realizarse. Pues nada escapa a la composición del orden, y tan bella ordenanza se cumple en la totalidad de las cosas. Efectivamente, el mundo mismo sigue el orden en su movimiento, más aún, no se mantiene entero sino por este orden. 40. Así pues, estos tres principios, el Eimarmenén, la necesidad y el orden, son en el más alto grado creaciones de la voluntad de Dios, quien gobierna el mundo por su ley según sus divinos designios. Dios les ha privado además de toda voluntad propia de actuar o no actuar. Sin que jamás los perturbe la cólera ni el favor los haga plegarse, obedecen el mandato de la ley eterna que no es otra que la eternidad misma, inevitable, inmóvil, indisoluble. En primer lugar va pues el Eimarmenén quien, habiendo echado por así decirlo la simiente, hace producirse, una tras otra, toda la raza de las cosas futuras. Le sigue la necesidad, que es la fuerza que constriñe todas las cosas a llegar a su final efectivo. Y el tercero es el orden, que mantiene la conexión de todos los acontecimientos determinados por el Eimarmenén y la necesidad. Es pues la eternidad, que no tiene principio ni fin, la que determinada en la ley inmutable de su curso, cumple su revolución mediante movimiento perpetuo, que nace y debe morir alternativamente en alguna de sus partes, aunque, por el cambio de los momentos, la parte donde está muerta es la misma en la que renace. Así es en efecto el movimiento circular, principio de rotación, en el que todo está tan bien unido que no se sabe ya dónde comienza la rotación, si comienza, puesto que todos los puntos parecen siempre precederse y seguirse. Sin embargo, hay también en el mundo accidente y azar, que están mezclados a cuanto proviene de la materia. Ya está. Os he explicado cada cuestión en la medida que he podido de acuerdo con mis fuerzas humanas, y en que la divinidad lo ha querido y permitido. No nos falta más que bendecir a Dios en nuestras plegarias y retornar al cuidado de los cuerpos. Nuestras almas ya han tenido, si puedo decirlo, su ración completa en el curso de esta conversación sobre las cosas divinas. 41 salidos del fondo del santuario, dispusiéronse a rogar a Dios, de cara al sur, pues, cuando uno quiere dirigirse a Dios al ponerse el sol, es hacia allí donde hay que mirar, al igual que cuando el sol sale se debe de mirar al este, comenzaban ya a pronunciar la fórmula cuando Asclepio dijo en voz baja. Otat, ¿quieres que propongamos a tu padre que haga acompañar nuestras plegarias con incienso y perfumes? Pero oyéndole, conmovido, Trismegisto lo detiene. Silencio, Asclepio, silencio. Es una especie de sacrilegio, cuando se ruega de Dios, quemar incienso y todo lo demás. Pues nada falta a aquel quien es él mismo todas las cosas o en quien todas las cosas son. Nosotros, adorémosle con acciones de gracias. Este es, desde luego, el mejor incienso que puede ofrecérsele a Dios, la acción de gracias de los mortales. Te damos gracias, Altísimo, tú que sobrepasas infinitamente todas las cosas, pues es por tu gracia por lo que hemos obtenido esa gran luz que nos conforta, nombre santo y digno de reverencia, nombre único por el cual solo Dios debe ser bendecido según la religión de nuestros padres, porque te dignas a otorgar a todos los seres tu paternal afecto, tus atentos cuidados, tu amor, y todo cuanto haber puede de todavía más dulce virtud bienhechora, regalándonos el intelecto, la razón, el conocimiento. El intelecto, para que podamos conocerte. La razón para que mediante nuestras intuiciones, te alcancemos el término de la búsqueda del conocimiento, para que conociéndote, nos sintamos gozosos. Nos alegramos pues, salvados por tu poder, de que te hayas mostrado a nosotros por entero. Nos alegramos de que, estando todavía en esta carne, te hayas dignado consagrarnos a la eternidad. El único medio que el hombre posee de darte gracias, es conocer tu majestad. Te hemos conocido pues, a ti, y a esta gran luz que tan solo el espíritu aprehende. Te hemos comprendido, oh verdadera vida de la vida, oh seno que llevas cuanto viene al ser. Te hemos conocido, permanencia eterna de toda naturaleza infinitamente colmada de tu acción procreadora. Sí, en toda esta plegaria con la que adoramos el bien de tu bondad, no pedimos más que una cosa. Que quieras guardarnos perseverando en el amor de tu conocimiento y que no nos alejemos jamás de este género de vida. Con tales votos, tomamos una cena pura no mancillada por ningún alimento que hubiera tenido vida. La pequeña Apocalipsis. Del Asclepio. En el tratado llamado Asclepio, es decir Esculapio para los latinos, Hermes se reúne con Asclepio y Tad para departir una conversación divina, durante la cual trata de muy diversos asuntos iniciáticos y de religión. En el capítulo 24 se interrumpe el discurso filosófico para dar lugar al siguiente texto, en el que Hermes, adoptando un tono profético, describe las postrimerías del mundo, texto que se ha dado en llamar la pequeña Apocalipsis, tal vez por la brevedad del texto, como por lo abrupto de su irrupción en la corriente del relato. De cualquier manera es una pieza magnífica que testimonia de la admiración y del respeto que inspiraba la religiosidad del Egipto antiguo, así como también, de la percepción del autor sobre el destino de su país y de su culto, de cosas que habrían de ocurrir varios siglos después, y hasta con resonancias que aún hoy nos parecen tocar de cerca nuestra propia existencia y sobrecogen nuestro espíritu. Aquí, pues, el fragmento del Asclepio. ¿Acaso ignoras, oh Asclepio, que Egipto es la imagen del cielo, el lugar a donde se transfieren y descienden todas las cosas gobernadas y producidas desde el cielo? Y para decirlo con toda verdad, nuestro país es el templo del mundo entero. Mientras tanto, ya que conviene a los sabios conocer por anticipado todas las cosas futuras, hay una que es necesario que sepáis. Tiempo vendrá en que parecerá que los egipcios han venerado en vano sus dioses, con culto asiduo en la piedad de su corazón. Toda su santa adoración se revelará ineficaz, será privada de su fruto.

Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza, porque vencerá a todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Así fue creado el mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones, cuyo modo es el que se ha dicho. Por esto fui llamado Hermes tres veces grandísimo, poseedor de las tres partes de la filosofía de todo el mundo. Se completa así lo que tenía que decir de la obra del sol.